Comienza su transmisión del día de la fecha, jueves 5 de febrero de 2015, el sitio FM en el 95.3 de su dial, desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. La programación del día de la fecha va a tener las siguientes cuestiones. Hoy vamos a iniciar un programa especial dedicado al agua en general, y consta de dos capítulos: un capítulo que vamos a desarrollar durante el programa de hoy y un segundo capítulo que desarrollaremos el jueves que viene, que está relacionado con la calidad de agua para el consumo humano, las normas que la rigen, los cuidados que hay que tener y algunas soluciones prácticas que podemos poner en juego los usuarios para resolver pequeños conflictos de calidad. La programación de la semana también trae algunos cambios. El día viernes transmitiremos, como es nuestra costumbre, a las 19 horas, el capítulo 3 del programa La Causa Federal. Pero el día sábado, por la tarde, horario en el cual tenemos destinado a hacer nuestros homenajes musicales, este sábado en particular no tendremos el homenaje, debido a que se va a producir aquí en nuestra propia emisora una reunión del Radio Club Villa María. El Radio Club, que agrupa a los a los amantes de la radio, suelen hacer reuniones transmitiendo desde algún río del país o de la región. Y en este caso, para la reunión del próximo sábado 7 de febrero, que ellos llaman Activación, lo van a hacer desde el río Anizacate, pero tomando como lugar de emisión las instalaciones del sitio FM. Esta reunión de radioaficionados, en realidad van a venir 3 o 4 radioaficionados, los cuales se encargan de transmitir para todo el resto de los socios. Son reuniones que válidas para obtener un diploma permanente que patrocina el Radio Club Villa María, relacionado al tema Sistemas Hidrográficos de la República Argentina, cuyo reglamento para este premio, para este diploma, se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica: http://radioclubvillamaria.com. Ahí van a encontrar las bases de este sistema de diplomado que patrocina el Radio Club. El equipo que va a asistir a transmitir desde aquí, desde el sitio, está integrado por Ariel Toya, Marcelo Taboada, Eduardo González y Gustavo Taboada. De modo que nosotros vamos a aprovechar esa transmisión de radioaficionados y la reunión que se va a realizar acá para poder conversar con ellos en nuestra edición del sábado sobre temas de radio, sobre temas de la FM. Y bueno, son técnicos especialistas todos en transmisión, de modo que nos van a poder aportar experiencias, anécdotas y otro tipo de comentarios. De modo que esto hace que la programación del sábado la cambiemos y no hagamos el homenaje musical, que lo trasladamos al sábado de la semana siguiente. Bueno, vamos a iniciar una pequeña selección musical con Daniel Herrero y luego vamos a seguir comentando los temas de interés de nuestros programas. Te espero en las cartas que no llegan nunca, y entre los recortes de un tiempo mejor, en las nubes. de cada verano y en los fríos inviernos sin calefacción. Te espero al bajarme de cada escenario y en las horas puntas de cada estación, en las cuatro líneas que encierran mi mano y en los estribillos de cada canción. Presiento que vas a llegar para quedarte, pero mientras tanto no puedo olvidarme de lo que puede ser y aún no ha sido, del tiempo que me roba mi destino hasta que se decida. Escuchábamos por Daniela Herrero Hasta que llegues. Transmite el sitio FM en el 95.3 de su dial desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Les recordamos a nuestros oyentes que nuestras transmisiones radiales durante los meses de enero y febrero se realizan los días jueves y viernes de 18 a 22 horas y los días sábados y domingos de 16 a 22 horas. Obviamente que las transmisiones nuestras están supeditadas a las cuestiones climáticas, porque cuando hay tormentas, sean tormentas eléctricas más o menos intensas o tormentas de viento que amenazan con cortes de luz o con interrupciones de servicio o variaciones de tensión, debemos suspender nuestra programación. Lo mismo vale para esta reunión que estoy anunciando para el día sábado del Radio Club Villa María, lo que ellos llaman la Activación Río Anizacate, que es una transmisión para todos los radioaficionados relacionados con esa actividad a través de este Radio Club. Y estas transmisiones ellos las realizan periódicamente desde distintos ríos de la provincia o del país. Y en este caso han elegido el río Anizacate, y como un pequeño honor que nos brindan por ser esta una emisora nueva que recién está iniciando sus transmisiones, van a hacer esta transmisión que no tiene mucho que ver con la FM, porque es una transmisión en otra frecuencia solo para radio aficionado. Pero el hecho de tener a esta gente experta en radio aquí presente nos va a permitir hacerle algunos reportajes y hacerlos participar un poco de nuestra programación normal. Vamos a seguir escuchando a Herrero, a Daniela Herrero, en Noche de Verano. Mil razones para no olvidar, mil canciones para enamorar, es todo lo que tengo cuando estoy así. ver la gente alrededor. No hay mucho que explicar en esta situación. Todo es invisible y ya lo ves. Cuando tu sonrisa es color miel, las horas pasan y yo me siento. Estábamos escuchando por Daniela Herrero, Noche de Verano. Transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Les recordamos que para contactarse con nosotros tienen un correo electrónico que es info@elsitiofm.com. Pueden acceder a nuestra página web elsitiofm.com o pueden establecer contacto telefónico en el 475381 con código local o en el móvil 0351-153-431-777. Les recordamos también que en nuestra página web, elsitiofm.com, ya hay cargados varios programas emitidos por nuestra emisora. Tenemos allí cargados, y ustedes lo pueden escuchar con solo cliquear en los programas emitidos. Hay en la página web un capítulo de programas emitidos y ahí abajo sale la lista de los programas emitidos, y bueno, haciendo clic en la flechita que está sobre el extremo izquierdo de la visita, pueden escuchar el programa. Tenemos ahí, repito, 5 programas cargados en este momento: los capítulos 1 y 2 de La Causa Federal, el homenaje a Simón Díaz, el homenaje a Atahualpa Yupanqui, y un programa de un día jueves, que es un programa estándar, un programa normal como este que estamos transmitiendo y grabando hoy, para que nuestros amigos que viven lejos de aquí y que no nos pueden escuchar a través de nuestra emisión al aire, puedan ver cómo se desarrolla el programa escuchándolo en diferido en nuestra página web. Vamos a pasar ahora a escuchar a Ricardo Montaner en Parado de Manos. La balanza va marcando un desbalance entre el lado que más pesa y el lado del aguante. La cincha de la vida me puso en desventaja. Por un lado tú y por otro tu ausencia. Y sigo deambulante, vendiendo fracasos. Y sigo de doliente, llorando tu amor. Para difícil conseguirte, imposible detenerte. Y sin embargo yo me alegro de haberte conocido. Por un lado me hizo bien y por otro frío. Oh, y sigo deambulante, vendiendo fracasos. Y sigo de doliente, llorando tu amor. Parado de mano, cruzando el andén, matado de mano y de pie. Oh, por el hambre de los sueños que acaso soñé, y me mordí la lengua y le sangró. Escuchábamos por Ricardo Montaner, Parado de Manos. Les recordamos que el sitio FM forma parte de un espacio cultural cuyo principal objetivo es interactuar y colaborar con la gente. Tenemos dos portales de interacción pública, el que llamamos el Portal del Trueque, destinado a posibilitar el intercambio de objetos usados entre la gente para darles utilidad, para utilizarlos hasta su último ciclo de vida y de esa forma evitar que vayan a poblar antes de tiempo los baldíos y terrenos de nuestro querido valle, y además para que la gente economice recursos, porque las cosas usadas suelen tener la posibilidad de prolongar su vida con pequeñas reparaciones. Solemos decir que si a doña María le sobra una cama y le falta una mesa, y a don Antonio le sobra una mesa y le falta una cama, bueno, nuestro Portal del Trueque los puede poner en contacto, informándolos a cada uno de su situación y posibilitar la solución de ambos. Para poder anunciar y participar del trueque, es necesario hacerlo a través de nuestra página web, donde hay en el Portal del Trueque un formulario donde ustedes pueden explicitar sus ofertas y sus demandas. También pueden hacer solo ofertas, es decir, regalar cosas que no usen. O plantear solo demandas, es decir, solicitar lo que necesitan. Nosotros, a través de nuestros medios de difusión, trataremos de posibilitar la solución de los problemas. El otro portal que tenemos es el Portal del Artesano. Este es un portal publicitario donde gratuitamente pasamos avisos de todos los artesanos del Valle de Parabachasca para que puedan ofrecer sus productos y sus servicios a ustedes, a los oyentes. Solamente les pedimos a los artesanos que nos manden avisos breves sin hacer referencia a los valores económicos. No vamos a pasar precios aquí. Solamente vamos a decir qué se ofrece y cómo contactar a quien lo ofrece. Artesanos en sentido amplio, porque para nosotros los oficios prácticos son también trabajos artesanales, por ejemplo la carpintería, la albañilería, la pintura de casas, la electricidad, la jardinería, son servicios que se pueden ofrecer gratuitamente a través del portal del artesano. Y como muestra, tres avisos. Tornería Mecánica del Valle de Don Enrique Reartes, ubicada aquí cerquita de la emisora, en el Halcón, esquina del Canario. Realizan trabajos de mecanizado, soldaduras, armado de dispositivos metálicos, etc. Para contactarlos pueden hablarle también al teléfono 03547-155-07780. Soledad González ofrece castillos inflables y juegos de metegol para las fiestas infantiles. Muy bien por Soledad, es una emprendedora de aquí, del Valle de Anisacate. Su teléfono 03547-156-39007. Repito, Soledad González ofrece castillos inflables y juegos de metegol para las fiestas de cumpleaños de los chicos. Y Roxana Galíndez es productora y asesora de seguros. Para contactarla tienen un teléfono móvil que es el 03547-154-69287 o el correo electrónico roxgalindez@yahoo.com.ar. Les repito, Roxana Galíndez ofrece seguros patrimoniales y de personas. Vamos a seguir con nuestra música y luego continuaremos con la programación. Vuela una lágrima, porque no estás aquí. Sufre mi corazón, llora porque le duele la soledad. Sueña que vuelves, barriendo las nostalgias y las penas. Rompe el silencio, la voz de un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer? Muero de amor por ti, ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás. Son tus ojos que me han embrujado, es tu boca que me hace temblar, es tu risa que mueve montañas, no sé qué será. ¿Yo qué voy a hacer? Muero de amor por ti, ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás. Tú me tienes soñando despierto en las noches, mirando a la luna, tratando de verte en tu carita. Da una lágrima, porque no estás aquí. Se oye un lamento, cruza la noche, intenta llegar a ti. Ve el deseo, aumenta en la distancia tu recuerdo. Daré, paloma, consuelo a un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás. Son tus ojos que me han embrujado, es tu boca que me hace temblar, es tu risa que mueve montañas, no sé qué será. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor? temblar es tu risa que mueve montañas. No sé qué será o qué voy a hacer. Muero de amor por ti, ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás. Y me tienes soñando despierto en las noches, mirando a la luna, tratando de verte en tu carita. Escuchábamos a Alberto Plaza en Vuela una lágrima. Una novedad interesante que sucedió hoy, estuvimos reunidos con parte del equipo que integramos de Ciencia Pop, que es el programa que transmitimos por Radio Arcoiris FM de Santa María de Punilla. El programa de Ciencia Pop es un programa de comentarios científicos tecnológicos y de divulgación a nivel social y popular. Bueno, ustedes, algunos de los integrantes del equipo de Ciencia Pop, que también va a ser un equipo del sitio FM, ya los conocen por algunas grabaciones que hemos transmitido. Conocen la voz de Mariana, que junto conmigo lee los objetivos y digamos las pautas que tiene el espacio cultural. Enseguida las vamos a pasar dentro de un rato. Lo conocen Alejandro con sus programas de curiosidades científicas. Y la conocen a Natalia De Luca, que es la especialista en hierbas serranas. De todos ellos, nosotros desde el sitio hemos pasado algunas entrevistas grabadas que disponemos. Bueno, es muy posible que la semana próxima hagamos aquí una reunión para grabar un primer programa que vamos a transmitir luego por la emisora Arcoiris FM, dando inicio a la temporada 2015. En este momento no se transmite el programa porque todo el mundo estaba de vacaciones. Vamos a arrancar más o menos dentro de 2 semanas, cuando termine el Festival Cosquín Rock. Vamos a lanzar posiblemente el primer programa en Santa María de Punilla, y ese programa es posible que lo grabemos aquí en este estudio la semana próxima, y vamos a aprovechar también para grabar un programa especial de todo el equipo de Ciencia Pop para transmitir luego por nuestra emisora. Natalia, nos costó mucho ubicarla, en este momento sabemos que anda por Buenos Aires, Natalia De Luca, ya regresando, en camino de regreso a Córdoba, y va a estar por nuestra provincia la próxima semana. Mariana va a partir de viaje dentro de 1 semana aproximadamente, y Alejandro está regresando un poquito dañado porque se tuvo que hacer una pequeña operación nasal durante las vacaciones, no sé qué problema tuvo, pero bueno, esperamos poderlos reunir a todo el grupo de Ciencia Pop la próxima semana y empezar a tener una interacción más directa y permanente con este equipo que me acompaña normalmente. Vamos a escuchar ahora a Café Tacuba en No Controles. We'll be right back. Transmite el sitio FM en el 95.3 de su dial, desde el Valle de Anizacate, para todo Parabachasca. El sitio FM es una emisora regional cuyo principal objetivo es colaborar con la gente, tratando temas que ayuden a la comprensión y solución de muchos problemas cotidianos, difundiendo informaciones útiles de la región y emitiendo buena música de todos los tiempos y, dentro de lo posible, de todos los gustos. La salud, la alimentación, el medio ambiente, el clima, las dificultades sociales y culturales serán temas frecuentes de nuestra programación. Tendremos la participación en vivo o mediante entrevistas de especialistas reconocidos en cada tema. Recorreremos temas culturales vinculados a la historia, a la ciencia, la tecnología, la literatura, la geografía, el arte, en fin, todo aquello que nos ayude a saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Visitaremos junto con ustedes regiones de nuestro país y del mundo, en viajes imaginarios, poblados de descripciones, anécdotas e informaciones de interés cultural y turístico. Dialogaremos con nuestros oyentes sobre cuestiones de su interés. Facilitaremos también la comunicación entre ustedes a través de nuestros portales, que en este y próximos programas estaremos describiendo. Nos ayudaremos a organizarnos para convivir mejor y entre todos defender nuestra dignidad y calidad de vida. Seremos solidarios. Nuestros teléfonos son el 475-381 y el móvil 0351-153-431-777. Nuestro correo electrónico info@elsitiofm.com y nuestra página web elsitiofm.com. Durante los meses de enero y febrero, nuestras transmisiones son los días jueves y viernes de 18 a 22 horas y los días sábados y domingo de 16 a 22 horas. Los esperamos en nuestra programación. Muchas gracias. Pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo, ni adorarte como antes, porque estoy ocupado en culparte. Quisiera enterrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás el dolor que me causas. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Quitarte la razón, ponerte frente a frente con toda la procesión, toda esa gente muda que no tiene corazón. Hoy para mí estás muerta, muerta en vida y sin mi amor, quemándome en silencio entre el odio y el rencor, y abriéndote una causa de mil hojas de dolor. Pasé noches enteras preparando mi venganza, y ahora es el momento de tomarme la revancha. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Carga tu cruz, lleva el dolor hasta el final. Escuchábamos a Vicentico en Culpable. Luego de escuchar algunas canciones más, vamos a iniciar el programa del día de hoy, que está destinado a el agua. Todos sabemos que el agua es un factor estratégico en este momento. Es decir, en el mundo hay escasez de agua potable, de agua dulce. Vamos, en nuestro programa de hoy vamos a iniciar un breve recorrido sobre el panorama de la distribución del agua en la Tierra y en nuestras regiones, y vamos a ir avanzando incluso tecnológica o técnicamente sobre las propiedades y condiciones del agua, en parte en el programa de hoy y luego en el programa de la próxima semana. Así que vamos a escuchar solo un poquito más de música y vamos a comenzar con el programa temático del día de hoy. Todo está inundado y va a seguir lloviendo. Es hora de cambiar de parecer, tomar las riendas de la propia vida, de ser un hombre entero que lleve la de perder. Todo está cerrado, todas las valijas. Es hora de partir a un mes. Elegir un camino y darle hasta la cima. Y en medio de las rosas, delante tuyo, hacerme valer. Declaró la guerra al medio del fuego. Allí es donde vamos a desaparecer. Declaró la guerra al medio del fuego. Allí es donde vamos a desaparecer. Todo está inundado, decía Vicentico, como introduciendo el tema del agua que vamos a desarrollar hoy. Sí, hemos elegido un poco de música relacionada con el agua, pero también como muestra de todo lo presente que está el agua en nuestras vidas. Transmite el sitio FM en el 95.3 de su dial desde Valle de Nizacate para todo Parabachasca. Recordamos a nuestros oyentes que el sitio FM transmite durante los meses de enero y febrero los días jueves y viernes de 18 a 22 horas y los días sábados y domingos de 16 a 22 horas. Tenemos normalmente alguna programación temática. Los días jueves en temas libres, ahora vamos a tener hoy y el próximo jueves dos temas vinculados con el agua. Tenemos los días viernes programas especiales, culturales. Estamos en este momento desarrollando un tema en capítulos que es la causa federal, que no es otra cosa que una revisión rápida, sintética, de la historia argentina desde 1810 hasta más o menos 1860, que fue el periodo que duró la construcción institucional de nuestro país. Hemos ya pasado dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, y mañana vamos a desarrollar el capítulo 3, fundamentalmente orientado a hablar sobre la Asamblea del año 13, que fue prácticamente la primera estructura de gobierno si se puede llamar de ese modo, de tipo representativo que tuvieron las Provincias Unidas del Río de la Plata, después de algunos fracasos de la Junta, de la primera Junta de Mayo, de la Junta Grande y de otros instrumentos de gobierno como fueron los triunviratos. La Asamblea del año 13, como vamos a ver mañana, tiene importancia política en el trazado de dos cosas, de la construcción institucional del país y también plantear las bases del desencuentro que terminó en una guerra civil entre unitarios y federales. También mañana vamos a hablar de un prócer que está muy olvidado, muy alejado, que es José de Artigas. Generalmente se habla de Artigas como si fuera un prócer uruguayo. Efectivamente, es el padre de la patria en Uruguay. Pero en las épocas que le tocó actuar, era un patriota de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque Uruguay no existía. Uruguay era la banda oriental. Nosotros les vamos a rendir homenaje a José de Artigas por haber sido un patriota en la lucha de la independencia y haber resaltado los ideales federales durante la construcción del país. Por error o por un pequeño error que cometimos, dijimos que también íbamos a hablar de Dorrego y lo hicimos como un referente unitario, ¿no? Vamos a hablar de Dorrego, no sé si en el programa de mañana o en el siguiente, según cómo nos vayan los tiempos, pero Dorrego era también un claro representante federal, diferente a los caudillos como Artigas o como los caudillos riojanos. Dorrego era un pensador, era un intelectual que podía plantear el federalismo como una doctrina política, no como un acto de rebeldía que generalmente era lo que asumían los caudillos del anterior. De modo que La Causa Federal es un programa reflexivo sobre la historia que, bueno, los invitamos a escucharlo. Y después, los días sábados, normalmente tenemos una programación fija que son homenajes a músicos, poetas, autores, que vamos haciendo un homenaje por semana. Ya hicimos dos. El primero fue destinado a don Simón Díaz, poeta, intérprete y compositor venezolano, fallecido el año pasado, una insignia del folclore venezolano. Y el segundo fue nuestro don Atahualpa Yupanqui, que lo pasamos este sábado último que pasó, y que estuvo a cargo de Walter Marengo, que es un referente de las transmisiones radiales y también del folclore nacional. Bueno, esta semana, como ya anuncié desde el comienzo, no vamos a tener programa homenaje porque aquí, en el sitio FM, se va a realizar una reunión del Club de Radio Aficionados, patrocinado por el Radio Club de Villa María, que ellos se reúnen periódicamente en algún río de la provincia o del país y desde ahí hacen una transmisión especial para todos sus asociados. La transmisión del sábado 7 de febrero se va a realizar desde aquí, desde nuestras instalaciones del sitio FM, y nosotros vamos a aprovechar la presencia de estos expertos en radiodifusión para hacerlos participar un poco de nuestra programación radial. De modo que por este sábado suspendemos el programa homenaje. Mientras que los domingos, por ser un día de distensión, generalmente solo reducimos la parte cultural a cosas muy breves y le damos paso fuerte a la música, como vamos a hacer exactamente ahora con Willy Colón. Yo no parlo quimbo, Madame Galanú, tampoco quimbiendo, Madame Galanú. Algo, hábleme más claro, Madame Calalú, Madame Calalú. Vamos a ver qué pasa, Madame Calalú, téngame confianza, tráteme de tú, dígame qué quiere, a ver si se puede. Madame Calalú, Madame Calalú. Alelele. Le, le. por ese café. Dígame, Manantalaro, ¿quién es el que llora en Holanda? Dígame, Manantalaro, ¿quién es el que ríe en inglés? Dígame, Manantalaro, ¿quién nos critica a la suave y nos saluda a la tía? Dígame, oiga, madame, ¿y qué es lo que dice la baraja? La baraja dice que tú mejor es que me vayas aflojando la balata. ¿Y ya me vas a cobrar? Sí, porque la baraja también me dice que ve un muchacho jugando antes de pagar. Ok, ¿cuánto es? Dame todo eso que sacaste. Oiga, madame, ¿pero me va a dejar sin plata? Sí, pero no te apures, que ahorita vienen muchas, muchas cosas, güey. Yo veo

de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, El Gran Varón, por Willy Colón, un homenaje de Willy Colón y también de nuestra emisora a la libertad y a la pluralidad que caracteriza el presente. Bueno, ustedes saben que el sitio FM integra un espacio cultural que se llama El Sitio. ¿Qué quiere decir integrar un espacio cultural? Quiere decir simplemente que además de la actividad emisora de radio, El Sitio, espacio cultural, va a desarrollar otras actividades complementarias en las áreas culturales y sociales. Podemos hablar de cursos, seminarios, talleres, vamos a hacer talleres de bosque nativo, vamos a hacer charlas de interés para jóvenes, para adolescentes y para niños, y vamos a trabajar con nuestros vecinos en temas de interés social. Para que conozcan cuál es el pensamiento de El Sitio, espacio cultural, vamos a dar lectura junto con Mariana de nuestro editorial. El Sitio FM es un espacio cultural que se expresa mediante lo periodístico y lo musical. Es un compromiso de quienes creemos que la comunicación colectiva es necesaria frente a las tendencias individualistas imperantes. Lo importante del mensaje es lograr la síntesis. El oyente o el lector lo completará con sus propios aportes. En época de mucho barullo superficial, no se debe silenciar lo importante. Saldremos a buscarlo y lo propagaremos. Tenemos cosas que decir, las diremos. No haremos afirmaciones ideológicas explícitas. No dividiremos a la gente. La ideología es donde piensa y habla cada uno. No es necesario ni conveniente explicitarla con un rótulo. Es el contenido el que explica el concepto. Tampoco apostaremos a lo político. Suele ser secundario respecto de los intereses de la gente. Seremos locales desde lo universal. Trataremos de decir verdades, aunque sabemos que la verdad suele ser relativa. Cambia con el tiempo y con el ángulo de la mirada. Viajaremos al pasado a recuperar las cosas olvidadas y reubicarlas en los espacios vacíos del presente, sin olvidarnos que viajamos hacia el futuro. La alegría es compatible con lo profundo. La practicaremos. Seremos acompañantes más que guías, pero trataremos de construir caminos. Por respeto a todos, asumiremos la pluralidad, lo diversificado, sin abandonar el buen gusto y la calidad. Seremos y hablaremos como somos, como cuando conversamos con nuestros amigos. Contribuiremos a la construcción de la cultura social, cada vez más imprescindible para resolver las cosas que nos suceden. La gente es inteligente, solo necesita estar bien informada. Generalmente la desinforman intereses mezquinos. Seremos solidarios. Para mi amado. Sonriéndome está, preparo un baño con hierbas y aromas de flor. Para mi amado tan lindo y dorado, que dentro del agua sonriéndome está, preparo un baño con hierbas y aromas de flor. Violeta africana con flores de azahar. Para tu pelo ya tengo la roja y blandita flor del guiriri. Para tu cuello la flor madurada y sabrosa de mi morero. Ven que ya está preparado el baño para ti. Solo falta mi ternura. Sonriéndome está, preparo un baño con hierbas y aromas de flor. Para mi amado, tan lindo y dorado que dentro del agua sonriéndome está, preparo un baño con hierbas y aromas de flor. Ya coloqué malabar por de gallosas, mi lluvia de oro y piño. Fresca violeta africana con flores de azahar. Para tu pelo ya tengo la roja y blandita flor del guiriri. Para tu cuello la flor madurada y sabrosa de mi morero. Ven que ya está preparado el baño. Mi ternura para ser feliz. Escuchábamos a Soledad Bravo. Para mi amado. El agua es un elemento crítico para la supervivencia de todos los organismos vivos en la Tierra. Algunos organismos pueden usar agua salada, pero muchos, incluyendo la gran mayoría de las plantas superiores y la mayoría de los mamíferos, deben tener acceso a agua dulce para sobrevivir. Algunos mamíferos terrestres, tales como roedores del desierto, parecen sobrevivir sin beber, pero en realidad generan agua a través del metabolismo de semillas de cereales y cuentan con mecanismos eficientes para conservar el agua. Del total del agua en la tierra, el agua salada en los océanos, los mares y las aguas subterráneas saladas representan alrededor del 97% del total de agua disponible. Solo el 2,5 al 2,75% es agua dulce, incluyendo 1,75 a 2% en estado congelado en glaciares, hielo y nieve, 0,7 a 0,8% en aguas subterráneas dulces y en la humedad del suelo, y menos del 1% del total es agua superficial encontrada en lagos, pantanos y ríos. Esto es un dato muy fuerte. De toda el agua que dispone el planeta, el 97% es salada, está en los mares y en los lagos salados. Y del agua dulce disponible, excluyendo la que está en estado sólido formando parte de los glaciares y de los grandes témpanos de los polos, solamente el 0,01% es agua superficial disponible, que es imposible de encontrar en lagos, pantanos y ríos. Una huella. Escuchábamos a Soledad Bravo en San Francisco. Una definición técnica. El agua dulce puede ser definida como agua que contiene menos de 500 partes por millón de sales disueltas. Eso de partes por millón es una medida muy importante, es una medida muy pequeña. Una parte por millón es eso, una millonésima ocupada por algo. Cuando decimos que el agua contiene una parte o 10 partes por millón de plomo, por ejemplo, estamos diciendo que en un kilogramo de agua hay 10 partes, 10 millonésimas de parte conteniendo plomo. Entonces, repito, la definición de agua dulce es aquella que plantea el agua que contiene menos de 500 partes por millón de sales disueltas. Y esa es el agua que, en principio, si cumple con otros requisitos adicionales que vamos a analizarlo más en detalle la próxima semana, es el agua que interesa para nuestro consumo humano. Estamos transmitiendo desde el sitio FM en el 95.3, desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca. Y estamos recorriendo en este momento, además de música de todos los tiempos y todos los gustos, un pequeño programa destinado a conocer aspectos del agua. Vamos a escuchar ahora a Carlos Vives y luego vamos a seguir con el agua. Voy a coger mi acordeón pa' que escuchen mi rutina, y voy a hacer este son, ay, ay, ay, ay, es pa' que tú te diviertas, Fidelina. Y voy a hacer este son, ay, ay, ay, ay, es pa' que tú te diviertas, Fidelina. Los lagos de agua dulce, repito, los lagos de agua dulce contienen alrededor del 87% del total de agua dulce superficial, incluyendo un 29% en los grandes lagos de África. Es decir, que del total de agua dulce que hay en la superficie de la Tierra, en lagos, el 29% se ubica en los grandes lagos de África. El 20% se ubica en el lago Baikal en Rusia, 21% en los grandes lagos de Norteamérica y solo el 14% en el resto de los lagos del planeta. Los pantanos tienen la mayor parte del resto de las aguas superficiales y los ríos solo tienen una pequeña cantidad, especialmente el río Amazonas. Que la llame y que la escriba, ay, ay, ay, ay, porque no sabe de mí, ay, ay, ay, ay. Que la llame y que la escriba, ay, ay, ay, ay, porque no sabe de mí, ay, ay, ay, ay. Ay, Dios mío. La atmósfera solo contiene el 0,04% de agua. En las zonas sin agua dulce superficial, el agua dulce derivado de las precipitaciones puede, debido a su menor densidad, superponerse a las aguas subterráneas salinas en capas. La mayor parte del agua dulce del planeta está congelada en las capas de hielo. Extensiones importantes, tales como los desiertos, se caracterizan por la falta total de agua dulce. Estábamos escuchando a Carlos Vives en Fidelina. Transmite el sitio FM en el 95.3 desde el Valle de Nizacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo en este momento un programa temático dedicado al agua. El agua dulce es un recurso natural renovable y variable, pero también limitado. El agua dulce solo puede reponerse a través del ciclo del agua, un proceso en el cual el agua de los mares, lagos, bosques, tierras, ríos y embalses se evapora con el calor solar, forma nubes y vuelve a través de la precipitación. Sin embargo, si a nivel local las actividades humanas consumen más agua dulce de lo que se restaura naturalmente, esto puede resultar en una menor disponibilidad de agua dulce a partir de fuentes superficiales y subterráneas y puede causar graves daños al entorno y ambientes asociados. Estamos justamente atravesando un verano de mucha lluvia. Tenemos muchísima agua, el río corre con mucho caudal, los lagos de la provincia están llenos de agua, pero todos recordamos que hace un par de años atrás estábamos preocupados por el bajo nivel que tenían nuestros embalses. El dique de Cruz del Eje llegó a estar como 12 o 15 metros por debajo del nivel máximo. El dique de Río Ceballos, ni hablar, como 20 metros, prácticamente era un charquito seco. El dique de Pichanas, construido para poder dar riego a toda una zona fértil de cultivo de algodón, de tabaco, de vides, de cebollas, etcétera, etcétera, la región de Cruz del Eje vivió en los últimos años muy seco. Es decir, hemos atravesado una crisis hídrica bastante fuerte en la provincia y ahora estamos en una época de abundancia de agua, pero el mensaje que estamos transmitiendo es que no nos confiemos en la abundancia del agua, porque como hemos visto por las cifras que hemos pasado y por los comentarios que estamos haciendo, el agua dulce como recurso estratégico de la vida tiende a la escasez, no a la abundancia. Mi cama será de hierba. Estábamos escuchando a Carlos Vives justamente en el tema agua. Decíamos recién que la fuente de casi toda el agua dulce es la precipitación en la atmósfera terrestre, en forma de niebla, lluvia y nieve. Agua dulce que cae como niebla, lluvia o nieve, contiene también materiales disueltos de la atmósfera, así como materias del mar y de la tierra sobre las cuales las nubes se desplazan. Es decir, uno piensa que el agua de lluvia es agua pura, agua solamente evaporada, pero no, porque hay arrastre de materiales que el agua puede, que las nubes pueden recoger cuando son arrastradas por el viento, y también hay partículas que se pueden elevar por el propio viento y estar presentes en el agua que cae de la lluvia. En zonas industrializadas, la lluvia puede ser ácida debido a los óxidos de azufre y nitrógeno disueltos que se formaron a partir de la quema de combustibles fósiles en automóviles, fábricas, trenes y aviones, y desde las emisiones atmosféricas de la industria. En muchos casos, esta lluvia ácida puede contribuir a la contaminación de los lagos y ríos. Ahora, para darle un poco de cierre al tema del agua en el programa de hoy, ya que, como dijimos antes, en la próxima semana vamos a hablar del agua potable, del agua de consumo humano y de las características físico-químicas que debe de cumplir, y una serie de consejos y recomendaciones prácticas para no tener dificultades con el agua, le vamos a pedir, decía ahora, a que Mariana nos cuente qué son los humedales. El agua dulce es un recurso que ya comienza a escasear en el planeta. Nuestro país dispone de agua dulce en abundancia. Se dice que vienen barcos cargados de mercadería Paraná arriba y que al regresar llenan sus bodegas con agua del humedal de Liberá. Los humedales son zonas que acumulan mucha agua y que tienen capacidad de retenerla en buen estado. Los hay a cielo abierto, como el citado Iberá, o como los glaciares cordilleranos. Otros son subterráneos, como nuestra Pampa de Achala. Esta especie de meseta enorme que encierran las sierras grandes es un humedal importante para todo el centro del país. Achala es como una enorme esponja que se carga con lluvias del verano y luego mantiene cursos de agua en todas las direcciones durante todo el año. De ese agua dependen nuestras vidas y el desarrollo de la región. Debemos cuidar y proteger nuestro humedal, no contaminarlo ni destruirlo con actividades que lo afecten. Forma parte del legado que debemos asegurar a nuestros descendientes. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, oh, oh, un pez para bordar de coral en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordarte cayenas tus cinturas y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura mojado en ti. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojado en ti. Escuchábamos a Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. Vamos a seguir un poquito con el tema de los humedales que acaba de contarnos la esencia de lo que es un humedal, Mariana, en una síntesis muy breve. Son grandes reservorios de agua dulce los humedales. Ahí Mariana hablaba de Liberá porque las lagunas de Liberá en Corrientes son famosas por la calidad del agua y además porque son lagunas permanentes, me gustaría decir eternas. Es un agua muy apreciada. Decíamos ahí en la nota de Mariana que muchos barcos que traen productos de Europa y de otros países penetran por el río Paraná a traer los containers y a descargarlos en los puertos del río, y con el argumento de que tienen que volver con peso porque si no el oleaje los mueve mucho, llenan sus bodegas de agua dulce, normalmente del propio Paraná, y nadie les dice nada porque el agua del Paraná fluye y si no la cargan en el barco se va al mar. Pero hay muchos que dicen que hay vivillos de que llenan las bodegas de esos barcos con agua de Liberá, que estamos hablando ya de otra cosa, porque el agua de Liberá forma un sistema cerrado, que es un sistema de tipo laguna, similar al que podemos tener nosotros en Mar Chiquita, con su biología asociada, y no es un agua que se reponga tan fácilmente como la del Paraná, que fluye permanentemente hacia el mar. Es decir, que los barcos vengan y gasten combustible en volver con sus bodegas llenas de agua, habla del valor estratégico que está teniendo el agua. En la cordillera de los Andes, los grandes hielos, los glaciares, son también humedales, porque el concepto de humedal es un concepto de dispensador de agua, es agua retenida que se puede ir utilizando de a poco, no es agua que fluye. Un río no es un humedal, un río es un agua que se va, es un agua que se pierde. Los humedales es agua conservada para su uso, que de algún modo, si regulamos su uso, nos dura como una reserva acuífera estratégica. Cuando mencionamos a la Pampa de Achala como un humedal importante, no solo para Córdoba, es un humedal importante para todo el centro del país. Piensen ustedes que los ríos que bajan de la Pampa de Achala bajan en todas direcciones, para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Y no solo atraviesan Córdoba, sino que también atraviesan otras provincias. Y es agua dulce utilizable, La pampa de Achala es para nosotros un humedal súper importante que debemos cuidar para las futuras generaciones a fuerza, a toda fuerza, digamos. Hay que impedir y oponerse a toda actividad contaminante en la pampa de Achala que ponga en riesgo al humedal que allí disponemos. Porque las sierras grandes que rodean a la pampa de Achala son como un gran murallón de roca, como si fuera una represa de roca, y adentro hay tierra, es la pampa de Achala la que está adentro de ese gran murallón de roca. Y esa tierra, obviamente, como dijimos en la nota que leyó Mariana, es como una esponja que se carga de agua durante la época estival con las lluvias del verano y que luego la va soltando de a poco durante todo el año. Porque si no existiera ese efecto esponja de atrapar y de retener el agua, no sería un humedal y tampoco nos serviría de mucho, porque el agua se escaparía por completo durante las mismas lluvias y después nos quedaríamos sin agua. Sin embargo, son muy pocos los ríos o muy pocas veces que se han secado los ríos que bajan de la pampa de Achala. En años de mucha sequía, el caudal de los ríos es muy, muy bajo. Hemos visto que el anisacate abajo, cuando ya se transforma en Río Segundo, hace 3 años atrás, se secó prácticamente por completo. Pero aún cuando los vemos secos a los ríos, estamos viendo la superficie de los ríos, porque quizás por debajo del caudal superficial avanza otro caudal subterráneo que normalmente acompaña al caudal de superficie de los ríos. Es obvio que el agua de los ríos penetra en la tierra hasta llegar a capas que no la dejan pasar y fluyen como grandes napas o corrientes subterráneas acompañando al río. De modo tal que hasta cuando los ríos parecen secos, llevan agua. Bueno, con estos comentarios sobre los humedales, que es un concepto muy lindo y muy importante, vamos a dar por terminado el tema del agua en el día de la fecha. Como dijimos al comienzo, la semana que viene, en este mismo horario, vamos a hablar sobre el agua potable, el agua para consumo humano y las condiciones físico-químicas que la caracterizan y los cuidados que podemos tener para su uso. Vamos a escuchar nuevamente a Juan Luis Guerra, pero tratando de que ahora de que llueva café. Al sur una montaña de berro y miel. Para quienes escuchan nuestros programas en la grabación que presentamos en la página web, mientras escuchamos a Luis Guerra en Ojalá que llueva café, vamos a ir suspendiendo la grabación del programa para subirlo a la web. La razón por la cual cortamos la grabación es porque, como es difícil escuchar programas muy largos y llevamos casi 2 horas de transmisión, creemos que con esta longitud es suficiente para lo que pretendemos con la presentación de los programas en la página web. Nosotros seguimos al aire la transmisión normal. Muchas gracias. Sembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva.